Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos ahora trata acerca del matrimonio con una persona de otra religión. Es lo que se llama matrimonio mixto. Y se nos pregunta de la siguiente manera. Padre, yo soy católica y toda mi familia lo es, pero la persona que amo es de religión cristiana metodista. ¿Cómo puedo hacer para casarme por la iglesia? Quiero que mi matrimonio sea reconocido por la iglesia y he platicado con mi novio y él, al igual que yo, no se quiere alejar de su religión. ¿Usted podría orientarme y decirme qué es lo que se puede hacer? ¿Me permite la iglesia casarme con alguien de otra religión? Ciertamente que está permitido. Y esto se denomina matrimonio mixto, que es el matrimonio entre un católico y un bautizado no católico. Cuando se trata de un católico con un no bautizado, el matrimonio se denomina, en cambio, de disparidad de culto. Transcribo al respecto lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica para este tipo de bodas. Dice, en numerosos países, la situación del matrimonio mixto entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto, es decir, entre un católico y un no bautizado, exige aún mayor atención. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos tampoco deben ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades. Las divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, también las mentalidades religiosas distintas, etcétera, pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. De hecho, una tentación que puede presentarse en estos casos es la indiferencia religiosa, es decir, el dejar en definitiva toda práctica religiosa. Según el derecho que rige en la Iglesia Latina, un matrimonio mixto necesita para su licitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica, es decir, a través del párroco se le pide al obispo ese permiso. En caso de disparidad de culto, es decir, cuando es con un no bautizado, se requiere una dispensa expresa del impedimento para que sea válido este matrimonio. Este permiso o esta dispensa supone que las dos partes conocen y no excluyen los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, así como las obligaciones que contrae la parte católica en lo que se refiere al tener que bautizar y educar a sus hijos en la Iglesia Católica. Actualmente, en muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo una pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas a que vivan su situación particular a la luz de la fe. También hay que ayudarlos a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro y con las comunidades eclesiales a las cuales pertenecen. Se debe alentar el desarrollo de lo que les es común en la fe y el respeto de aquello que los separa. En los matrimonios con disparidad de culto, es decir, el católico casado con una persona no bautizada, el esposo católico tiene una tarea particular. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión. Las palabras, pues, del Catecismo de la Iglesia nos iluminan sobre esta delicada situación, pero al mismo tiempo nos muestran que la Iglesia abre sus puertas a aquellos que desean contraer el matrimonio con personas que no pertenecen a ella. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.